El encendedor Club Cultural presenta. El encendedor radio. Continuamos en el encendedor radio con la presencia de Ezequiel Gómez, quien también tiene su página en Facebook, Aterrados Paranormal, dedicado al registro de experiencias inusuales. ¿Me escuchás, Ezequiel, por ahí? Sí, te escucho bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu trabajo, la página en Facebook que dirigís, cómo empezó todo. La página, la verdad es que fue algo que surgió en esta cuarentena. Viste que esta cuarentena a todos nos despertó algunas cosas y bueno, a mí me despertó esto de hacer exploraciones y nada, comenzó principio de abril, mayo más o menos comenzamos. Surgió con un día así de la nada, ¿viste? Del espiritismo tengo mucho conocimiento, con lo espiritual mucha sensibilidad y bueno, la verdad que nada, un día me agarró la locura de salir a hacer una exploración y la verdad que me gustó la experiencia de vivirla de esa manera, ¿no es cierto? He vivido muchas cosas paranormales pero no en la experiencia de hacer una exploración en un lugar como lo hacemos al día de hoy. La verdad que la página tiene 8 meses y nada, tenemos crítica, la gente nos acompaña. Somos un grupo todavía chico, reducido, estamos llegando a los seguidores. La verdad que muy contento con esto que, como te digo, surgió en esta cuarentena y muy contento con lo que estamos logrando con la página, ¿viste? Sí, la verdad que fue creciendo mucho. Creció bastante y nada, la gente nos acompaña. Siempre hay un grupo de 100, 120, 130 personas que están acompañándonos en las transmisiones. Hemos llegado a levantar arriba de 200 personas. La verdad que no, como te digo, muy contento con la página de Aterrado. La verdad que fue algo que yo no pensé que iba a ser así, sino que dije, vamos a hacer algo, pero no pensé que a embalarme a seguir, porque la verdad que me gusta lo que hago, lo hago con ganas, disfruto mucho cuando salgo a hacer una exploración y tenés esas energías que están alrededor tuyo o están ahí presencias en el ambiente. Lo disfruto mucho lo que hago. Quería preguntarte sobre los lugares que has visitado. He visitado muchos lugares. Mirá, como que viste cuando uno hace algo, las primeras exploraciones sí se me quedaron grabadas, pero después de la tercera y de la cuarta, capaz que viste como que ya empezás a perder el hilo, porque como te digo, no pensé que iba a ser así, y lo que es hoy, ya tenemos alrededor de 30 videos en la página. He recorrido fábricas abandonadas. He ido a casas con presencias espirituales. He ido a lugares que la verdad que hay mucha energía. He ido a casas que me han invitado, he ido, pero y no he hecho transmisión porque por ahí no daba el lugar, la privacidad de la familia, eso lo respeto mucho y no quiero invadir, viste, ni tampoco hacer público un lugar. Por más que me den el ok, por ahí, viste, hay cosas que decís, no, esto no puede salir acá, esto tampoco, y bueno, directamente salís echando para entrar la transmisión. Pero he ido a muchos lugares, a casas, he ido a fábricas, he andado en lugares que fueron centros clandestinos, uh-huh, en el tiempo de la dictadura, he recorrido cementerios, no, a muchos lugares, he ido a muchos lugares, sí, a muchos lugares. Hay muchas cosas lindas para hacer ahora, en este año que vamos a comenzar, así que espero que la página siga creciendo un poco más como lo viene haciendo día a día, y que la gente nos siga, me siga bancando con la misma onda que vienen hasta el día de hoy. Sí, la verdad que es un proyecto muy curioso, fuera de lo común, me parece bueno, así como el incentivo de ir haciéndolo, ver hasta dónde llega con la gente, y bueno, también visitar estos lugares inusuales, ¿no? Que siempre despiertan la curiosidad de los espectadores. ¿Vos creerías que el éxito de la página tiene algo que ver con cierta curiosidad, cierta búsqueda de lo paranormal, o simplemente vas con la mente en blanco, digamos, y si aparece algo, aparece? No, tal cual, como he ido a lugares, he recorrido algunas fábricas que no ha pasado nada, yo no voy buscando una materialización o un, uh-huh, o que se me aparezca o que ocurra un poltergeist que me revolee en algo. Yo voy con mi mente tranquila, siempre antes de entrar a los lugares, relajo mi mente, hago una oración, elevo mi pensamiento y entro. Lo mismo hago cuando salgo, entro con mucho respeto a los lugares, uh-huh, como te digo, no entro provocando, porque las energías espirituales sí existen. Hay mucha gente que no cree, pero en realidad sí existen, y sí son muy poderosas y son capaces hasta de matarte. Así que yo, los lugares que entro, la verdad que, como te digo, entro con la mente fresca, tranquila, y sin provocar, porque lo que menos hago es provocar. Si aparece, si se manifiesta algo, buenísimo para la gente que siga las transmisiones, que ellos lo puedan disfrutar. Siempre digo lo mismo, que ojalá el día que aparezca algo bien poderoso, aparezca delante de la cámara y que lo puedan ver todos, y siempre cuando a mí, si yo no lo veo, como digo, mejor, ¿viste? Que lo disfrute la gente que me acompaña del otro lado de la pantalla. Hablabas recién de esto de entrar con la mente en blanco, hacer una oración. Me preguntaba la importancia de lo espiritual. ¿Cómo desarrollás vos la parte espiritual? Se corta. Quería preguntarte cómo desarrollás la parte espiritual. O sea, ¿Son algunas prácticas que vienen de alguna religión, no es meditación? Exactamente, sí. Tengo conocimiento del espiritismo. La verdad que he estudiado de chico, hemos ido a una escuela muy conocida, que es la Escuela Científica Basilio, que también se basa mucho en las energías espirituales, las presencias, uh-huh, espirituales, comunicaciones con espíritus, y aparte de algunos libros que he leído, lo que yo siempre digo, todos tenemos una capacidad, un don, que es una media unidad. Todos, vos, compañero, todos tenemos una media unidad, el cual muchos saben que la tienen y saben utilizarla, muchos no saben que la tienen y a veces surge que le aparece algo o en algo o ocurre algo y no saben por qué ocurrió. Y uno dice, no, ¿cómo puede ser que vi algo? Sí, porque todos tenemos esa media unidad capaz de poder ver, de poder sentir, de poder escuchar. Todos tenemos ese don de la media unidad. Como digo, muchos saben que lo tienen y saben utilizarlo. Muchos saben que ni saben de qué estamos hablando, pero todos somos medium y todos somos capaces de poder percibir, de sentir, de escuchar y hasta de ver. Sí, te escucho y pienso por ahí que es algo así como la intuición, ¿no? Es como un sentimiento latente o una habilidad latente, pero que se despierta por la intuición, ¿puede ser? No, como decía, eso es una habilidad. Por eso existen los médiums, ¿no? Los médiums tienen esa habilidad de poder comunicarse con espíritus buenos, con espíritus malvados. Ellos tienen esa habilidad. Todos tenemos esta habilidad, todos. Pero, como te digo, muchos no saben que la tienen. Y a veces le ocurren cosas y no saben por qué ocurrieron. Pero todos tenemos esa capacidad de poder percibir, de poder sentir. A veces podés estar en un lugar y podés sentir, viste, como algo. Muchos no saben, no le dan importancia, no saben lo que sintieron, pero a veces son las mismas energías que vienen a visitarte, no precisamente son espíritus errantes, vagabundos, dañinos, malvados. A veces pueden ser una presencia de algún ser que conocido, que bajó, vino, pasó, te cruzó, te visitó, y a veces uno no se da ni cuenta, y la mayoría de la gente dice que me agarró un escalofrío, ¿viste? O se me puso la piel de gallina de la nada. Son las mismas energías que andan por ahí a veces en el lugar y uno no lo sabe, pero todos tenemos la capacidad de poder sentir esto, todos. Sí, y ahora que lo decís, también suele ocurrir en los sueños, ¿no? Como que a veces uno tiene visitas de antepasados o incluso personas desconocidas que nos dan consejos. No sé si te ha pasado. También son este tipo de presencias espirituales, ¿no? Que nos rodean. Sí, exactamente. Esos espíritus que por ahí uno puede soñar. Dice, soñé con una persona que no sé ni quién era, pero como decís vos, vino, me dijo tal cosa o me dijo esto, te da un consejo. En realidad no son personas desconocidas, son personas desconocidas para nosotros hoy acá, que estamos en esta vida, transitando esta vida. Pero si son conocidos de otro lugar, que ante esas personas no, si están en el sueño, son porque todavía son seres espirituales que no bajaron, no materializaron y no reencarnaron. Pero si son conocidos de uno, que uno no los recuerde o no sepa quiénes son, no significa que sean desconocidos, son personas conocidas que vienen a darte una ayuda, un consejo o orientarte en algo. Lo mismo los sueños, uno dice el sueño, no, el espíritu no descansa nunca. Eso es algo, creo que la mayoría lo sabe, o muchos por ahí no, dicen de que está hablando este loco, pero los espíritus no duermen. Acá lo que descansa es la materia, cuando uno se acuesta y descansa, se acuesta a dormir, lo que hace es poner en reposo la materia, pero el espíritu sale a hacer de la suya, se encuentra con esas personas que desconocemos y charlamos, o decir, soñé con fulano, algún conocido que ya no está, ¿no es cierto? Sí, como qué lindo que fue, no es que lo soñaste, es que lo viviste. Pero que uno lo relaciona como un sueño, pero son presencias que una la vive espiritual, no, y uno se levanta de dormir la siesta dice, qué lindo sueño que tuve, soñé con fulanito. Pero no es que lo soñaste, es que te encontraste con esa persona. Pasa mucho, eso pasa siempre. Vos decís, no, ¿cómo puede ser que no está? Está muerto. Sí, está muerta la materia, el espíritu sigue vivo. Claro. Quería, el espíritu siempre está vivo. Claro, quería preguntarte, bueno, sobre este asunto de los espíritus que se hacen presentes, ¿no? Quería preguntarte acerca de tus videos. Vi varios donde se ven como sombras, psicofonías. Hay cosas, dijiste, que no aparecen en los videos. ¿Hay alguna manifestación fuerte que hayas presenciado? Sí, he vivido alguna que otra manifestación. Por suerte no, o capaz que sí, pero a veces, vale mucho el respeto que uno lleva en sí mismo, porque a veces uno puede decir, entro con respeto, pero si sos fuera, detrás de la pantalla, sos de otro tipo de persona, por ahí no es muy aconsejable hacer estas cosas que yo por ahí hago. No precisamente tenés que ser siempre también buena persona, puedes ser mala persona y podés tener capaz que hasta más manifestaciones. A veces el aura que uno irradia es la protección que uno lleva, ¿no es cierto? Puede ser que se te arrimen, se te acerquen, te tumben algo adelante, te hagan un ruido por allá atrás, otro por el costado. Son energías que están ahí presentes. Sí, he tenido alguna que otra manifestación bastante fuerte dentro de los cementerios, más que nada, siempre. Pero siempre en el horario nocturno, porque las transmisiones a veces que hago son a partir de la 1 de la mañana. Son siempre de madrugada. Hemos tenido así manifestaciones dentro de los cementerios, que es en el horario más fuerte, donde las energías tienen un poco más de fuerza. Estamos hablando 2 de la mañana, 3, que siempre son los horarios que también a uno le ocurren cosas, ¿no es cierto? Que pueden ocurrir cosas dentro del hogar, o ver algo, o escuchar. Son en los momentos que las energías tienen un poquito más de fuerza. Pero sí, gracias a Dios, como te digo, no hemos tenido una manifestación en el cual hemos salido perjudicado o damnificado en algo. Sí fueron presencias que estuvieron ahí, hicieron notar su presencia, hicieron sentir, acá estamos, pero no pasó a mayores, ¿viste? También, como te dije, se basa mucho en el respeto que uno tiene y por ahí la tranquilidad que uno lleva adentro. A mí me pasa a veces que la gente me manda mensajes, che, ese no sale en transmisión hoy. Lo que pasa es que uno, para hacer estas cosas, tiene que estar más o menos descansado, un poco relajado. No podés estar con tu cabeza, salir de trabajar y andar a las chapas, como se dice, rápido, para acá las corridas, y ir y meterte en un lugar a hacer una transmisión, como en un cementerio, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando uno se debilita y ahí es donde podés tener algún inconveniente. Claro, se necesita una preparación, definitivamente. quería preguntarte, bueno, justamente, ¿qué podrías recomendarle quizás a alguien que quiera llevar a cabo este tipo de exploraciones por su cuenta en algún lugar abandonado, cementerio? Cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Sí decirle que el que quiera hacer algo así, como yo te digo, que esté descansado, que vaya descansado, que vaya con respeto al lugar, que no vaya con un pensamiento, vamos a decir, malvado, por un decir, ¿no? Con una persona que por ahí le gusta hacer daño, que le gusta, no sé, viste, que sea irrespetuosa, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos ver los pensamientos de los demás. Uh-huh. Yo lo que hablo por conocimiento. No voy a hablar algo que no sepa. Como te digo, yo no le puedo ver el pensamiento a alguien, pero sabes que los espíritus sí pueden ver tu pensamiento. Ellos sí ven tu pensamiento, saben lo que vos estás tramando y lo que estás pensando, ¿entendés? Entonces, si uno no va con respeto a los lugares, puede llegar a tener muchos problemas. No precisamente ahí, sino que te pueden seguir hasta tu casa, te pueden acompañar, se pueden instalar en tu casa. Y vos decís, uno empieza a tener lejanos, las cosas no te vienen bien, viste, no te salen como uno está planificando, todo empieza a salir a medio a desbordarse, a descontrolarse. Uh-huh. A veces son energías negativas que te acompañan, te rodean, no precisamente te van a hacer daño a vos, le pueden hacer daño a quien te acompaña también en tu hogar. No precisamente le van a hacer daño al que fue a hacer la exploración, como en este caso a mí me pueden acompañar tranquilamente hasta mi casa. Yo tengo mis hijos, tengo mi mujer, le pueden afectar a cualquiera de ellos y capaz que a mí no me hacen nada. Claro, como que van buscando, ¿no? Sí, me imagino que es un poco escalofriante también todo el tema. Cuando te referís igualmente a personas dañinas, me imagino vándalos por ahí, que entran a un cementerio, a algún lugar abandonado, pero también por ahí se encuentran como restos de algún ritual, ¿no? Que me hace pensar que tiene que ver con, claro, brujerías, exactamente. Este tipo de personas, ¿te referís vos? Sí, tal cual. Esas personas que todos bien saben, o la mayoría por ahí saben, personas que se dedican a hacer brujerías, son personas que trabajan con las mismas energías, con los mismos espíritus, ¿no es cierto? Son favores que uno le pide a los espíritus. Después esos favores vos los tenés que pagar. Claro. Esos favores se pagan. No es que listo, hacemos la ofrenda, movemos, hacemos el ritual, movemos las energías, que trabajen y listo, y chau pichón. No, después, sí, como viste del almacén, que van bien, anótamelo en la libretita, ¿entendés? Y todo está anotado el fiado. Después en un momento esa deuda la tenés que pagar. Me pasa factura, esa como todo. Exactamente, te pasa factura. A veces puede ser de la noche a la mañana dejamos de existir y listo, ese viste no le pasó nada. No es que no pasó nada. Después se arreglan cuentas del otro lado. No es precisamente acá. Esas deudas se pagan cuando uno hace cosas que son indebidas, como estamos hablando de brujerías, de personas que hacen trabajo, ataduras, no sé, infinidades de cosas, de lo que te imagines, esas cosas después, como te digo, se pagan, no, eso, acá sí, lo anotamos, pero después del otro lado, cuando lleguemos al otro lado, bueno, a ver, te sacan el libretito y te dicen lo que debes. Desde luego, sí, es así. Hay que fijarse bien con lo que uno se mete. Tal cual. Yo la verdad que hago, como digo, hago con mucho respeto. Yo creo que la gente que acompaña las transmisiones me respeta mucho, la verdad que me respeta mucho. Me defienden un montón porque siempre está el hater que entra y entra a, no sé, a decir cualquier parangada y la misma gente es la que sale a frenarlo y ponerle los puntos, ¿viste? Y enseguida los despachan. Hay gente que acompaña la transmisión y la verdad que, como digo, me defienden un montón y estoy muy contento con con esos seguidores que acompañan a la página de Aterrados, porque esa es la gente que en realidad disfruta y tienen la curiosidad de saber, de querer ver algo. Muchos miran la transmisión, capaz, y siempre digo lo mismo, la gente no cree y mira la transmisión para ver si puede ver algo, y capaz que se vio algo y tampoco, por más que vea, va a creer igual, ¿viste? Siguen sin creer. Hay gente que, viste, siempre te dice, che, que pusiste un hilo, o viste, siempre está el que entra y te dice cualquier cosa. Pero la verdad que lo que yo me dedico a hacer son las exploraciones, y la verdad que estoy muy contento con la página, con lo que se viene logrando con la página. En este poco tiempo creció un montón, en muy poco tiempo creció mucho, y a la gente apoyó un montón, y estoy muy contento con la página. Hay mucha gente que me manda mensajes, me pregunta cosas, le respondemos, los asesoramos, los acompañamos. A veces, como le digo, muchos han tenido sucesos en la casa, ¿viste? Uh-huh. Y nada, preguntamos si son comunes, si es la primera vez, ¿viste? Porque a veces uno se pone a mirar estas cosas, las transmisiones de una página de actividad paranormal, y uno queda, está como, su mente está sensible a querer captar algo, ¿viste? Está como que quiere escuchar o ver o algo, y a veces te ocurren, ¿viste? Vos podés terminar de ver una transmisión y capaz que escuchaste un ruido en el living, ¿me entendés? O en el baño, o en la cocina. ¿Qué pasó? ¿Viste? No, claro, porque a veces quien está acompañándote a vos te va a decir, sí, acá estamos, ¿me entendés? ¿Qué mirás? ¿O qué quieres saber? ¿Me entendés? A veces ocurren esas cosas, ocurren las energías, como te digo, están siempre y no descansan, lo único que descansamos somos nosotros. Buen tema para tenerlo en cuenta. Sí, la verdad que yo te iba a decir, por ahí por la sugestión uno escucha algún ruido y piensa, o sea, lo asocia a eso que está mirando, pero sí, es probable que sea algún otro tipo de manifestación en los múltiples planos de existencia que nos rodean, ¿no? Tal cual. Energías están siempre. Uno puede ser sensible. Bueno, yo te cuento algo que me ocurrió hace unos meses, ¿no? Que fue la muerte de mi padre, la verdad, por desgracia, con este maldito virus que anda dando vuelta. Uh-huh. Tuve pérdida de mi padre. Yo, gracias a él, tengo el conocimiento que hoy tengo. Verdad que... nada, desde que él dejó de existir acá, material, no lo busqué, porque uno puede decir, no, claro, viste, como si haces exploraciones no vas a llamar a tu papá, ¿viste? No, vos sabés que no. Sí tuve la presencia de él en el uh-huh. sueño. Fue algo muy loco, porque tuve un sueño. Tenemos tiempo, ¿no? Cuento un segundito, ¿no? Sí. Se ocurre que, bueno, a la semana, a los 10 días más o menos de que falleció, lo encuentro en mi sueño, me lo encuentro acá dentro de la casa de él, ¿no es cierto? Uh-huh. Me lo encuentro dentro de la casa de él. Y él pasa y me dice, siempre me dijeron negro en casa, ¿viste? Negro. Bueno, pasa y me dice negro, me dice, yo estaba juntando unas cosas, me dice, deja de juntar cachivachas, una cosa así, me dice, ¿viste? Me dice, tira esto. Y claro, yo me doy vuelta y le digo, no, se lo voy a dar a fulano, no sé quién, le dije que se le iba a dar, ¿viste? Y ahí me doy cuenta, digo, ¿cómo? salgo de donde estaba en ese cuarto, salgo al comedor, al living, y me lo encuentro ahí parado, ¿viste? Y nada, fue un desahogo en llanto tanto mío como de él. Y él me decía, perdóname, negro, por muchas cosas que quedaron pendientes, ¿no es cierto? Quedó tinta en el tintero y no se utilizó. Entonces, a veces los tiempos nuestros son diferentes a los de ellos. Nosotros sí tenemos tiempo y ellos no tienen tiempo. Pero bueno, me apareció en el sueño y me dice, nada, después de que lloramos y recontra lloramos, yo lo agarro del brazo y le digo que no lo dejaba ir, ¿viste? Claro. Le digo, ¿a dónde vamos? Me dice, vamos a ver a la negra, a mi hermana. La fuimos a ver a mi hermana. Mi hermana vive en Iguazú. Fue un giro, perdón que va a sonar la sirena de los bomberos, me voy a confundir por acá. Me damos un giro así de 180 grados, así parado en un lugar, y aparecimos en un campo. Esto es posta a posta, uh-huh. Aparecimos en un campo, yo aparezco con mi viejo, agarrado del brazo caminando, y aparecen dos personas más, uno de cada lado, ¿viste? Y nada, veníamos charlando los cuatro, como en este caso que vos me decías que soñábamos con personas que no conocemos, no los conocemos, no los recordamos, no es que no los conocemos, no los recordamos. Aparecen dos personas más, desconocidas para mí, pero hablaban, ellos me hablaban y yo les respondía. No lo recuerdo eso, esas respuestas que yo les daba, pero eran como que ya eran personas conocidas, ¿viste? Que uno se sentía cómodo. Claro. Íbamos caminando como en un campo, y eran como como en el norte, ¿viste? Que todo desniveles, montaña, subida y bajada. Uh-huh. Íbamos caminando por el campo y de repente, allá en una montaña, allá arriba, veo dos personas. Nos íbamos acercando y cuando estábamos a mitad de camino, miro así y era mi hermana. Y yo digo, la saludo así con la mano de lejos y nada, mi papá siguió caminando, fue hasta donde estaba ella. Un rato yo me quedé charlando con estas otras dos personas que no, hasta el día de hoy no sé quiénes eran ni quiénes son, pero nos quedamos charlando y de carcajada y de risa, o sea, es que gente conocida, yo creo que seres conocidos, pero bueno, fue lo abreviamos un poco porque si no se hace muy largo. En el sueño yo la veo a mi hermana. Y digo, bueno, él fue, la saludó, volvió, y yo la saludo a mi hermana y ella se fue. Fuimos a visitarlo a mi hermano, no lo pudimos encontrar, mi hermano no lo pudimos ver, y bueno, salimos volviendo de nuevo a la casa, y él me despidió en la casa y me dijo, negro, nos tenemos que ir. No, le digo, no te vayas. Sí, yo me tengo que ir y vos también, me dice, ¿viste? Digo, pero no te vayas. Y nada, yo quebré de nuevo en llanto. Y me dice, no lloré, que me hace llorar a mí. Me dice, dejá de llorar, que después nos vemos de nuevo. Me dice, después vengo a visitarte en otro momento. Me dice, ¿viste? Uh-huh. ¡Wow! Y nada, me desperté llorando. 7:08 de la mañana me desperté llorando, ¿viste? ¡Wow! No me aguanté. La llamo a mi hermana como a las 9 de la mañana. La llamo a mi hermana y le digo, ¿sabes que soñé con papá? Me dice, ¿sabes que yo también? Le digo, ¿en serio? Sí. Mirá, ¿cómo que soñaste? Le conté, bueno, lo que te dije, que uh-huh. Lo encontré acá, que nos fuimos, aparecimos en un campo, dos personas más, ¿viste? No, perdón, le dije que aparecimos en un campo y en un momento le digo, estábamos yendo a verte. Sí, me dice, yo los vi. Me dice, venías vos, papá, y dos personas más. Y yo dije, ¿cómo? Sí, venía vos, papá, y dos personas más. Sí. Me dice, yo estaba con alguien que no sé quién era, me dice. Y si yo la vi a ella, que estaba allá arriba en una montaña, que no sé, estaba con otra persona que yo no sabía quién era tampoco. O sea que fue una comunicación espiritual, fue una conexión que ocurrió. Tuvimos el mismo sueño con mi hermana, el mismo sueño. Fue, uno puede decir, no, puede ser pura casualidad, pero ¿cómo puede ser que ella vio que yo iba caminando con mi padre y con esas dos personas que a hasta el día de hoy, como te digo, no sé quiénes eran, pero esos sueños que uno tiene son visitas de los seres que se fueron, o espíritus que vienen a visitarte porque son conocidos, que uno por ahí no los recuerde, no son desconocidos, sí son conocidos, claro. O si no, no te vas a encontrar con ellos en los sueños. Puedes tener, sí, puedes tener sueños con espíritus malvados que por ahí que quieren perjudicarte, que quieren joderte, que andan jodiendo porque lo único que saben hacer es joder, nada más que eso. Pero todos los sueños que uno tiene con espíritus no son sueños, sino son encuentros espirituales. Encuentros espirituales. No son de casualidad. No son de casualidad. La verdad que eso fue lo mejor que he vivido desde que conozco el espiritismo, desde que tengo la sensibilidad espiritual que tengo. Fue lo mejor que he vivido, soñar y encontrarme con el espíritu de mi padre. Fue lo mejor que me pudo haber ocurrido. Impresionante. Impresionante, sí, la verdad. Me duró la nostalgia, me duró por muchas horas. A mí, junto con mi hermana, fue algo increíble. Fue algo increíble, la verdad, que fue algo increíble. No puedo decir otra cosa porque fue el único momento que me pude encontrar con mi padre después de fallecido. Uh-huh. Hasta hoy no lo he vuelto a soñar y no me he vuelto a encontrar con él. Ni tampoco lo busco. A veces trato de sentir, de tratar de ver si lo puedo, pero no. Con él no lo puedo lograr, no lo puedo conseguir. Ya volverá cuando tenga algo para comunicarte, desde luego. Seguro, la verdad que seguro que sí. Me dejás sin palabras, la experiencia, buenísimo, gracias por compartirlo, la verdad, en el programa. Creo que es espectacular poder hablar de estas cosas. Igualmente nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar, bueno, tu trabajo está en el Facebook, habíamos dicho la página. Aterrados Paranormal. También tenemos el Instagram, que bueno, más que nada le estamos dando mucha más bolilla, en realidad le estoy dando mucho más bolilla a lo que es Facebook, porque hago transmisiones por ahí en YouTube también estamos, así que están en YouTube. Quien esté escuchando, los invitamos que también nos sigan en la página y se suscriban, que suscribirse al YouTube es completamente gratis y nos pueden ver ahí, que tenemos algunos videos, tengo algunas transmisiones ahí subidas, algunos videitos cortitos de momentos que fueron de mayor adrenalina vivido en las exploraciones, y bueno, hay transmisiones enteras, hemos ido a lugares, la verdad que maravilloso. Debe ser cosa de 2 meses atrás, fui a recorrer un depósito judicial. Bueno, ya que estamos hablando, uh-huh, estamos hablando en una radio que está en Entre Ríos, así que lo puedo decir tranquilamente. Un depósito judicial que fue propiedad de Juan Manuel de Rosas. Así que esa fue una experiencia también única, vivida única, la disfruté mucho. Disfruté mucho la energía que se sentía en ese lugar, la historia, esos pisos, esas paredes de tantos años. Lugares fabulosos, y que se van a venir lugares mucho más buenos en este próximo año que se viene por delante, ¿no es cierto? A horas de comenzar un nuevo año. Ya tenés como la agenda de los lugares por visitar, me imagino. Sí, lo que pasa es que estamos muy limitados con el tema de la pandemia. Claro. Hay muchas restricciones para poder moverse libremente, y la verdad que también hay lugares que trato de evitarlo, ¿viste? Trato de evitarlo porque este virus es silencioso e invisible, así que no sabemos dónde está, quién lo tiene y nada, así que trato de evitar el mayor contacto con gente. en los lugares donde vaya. Siempre en los lugares donde voy, igual son todos abandonados, pero así mismo tenemos que ir a golpear una puerta, a tocar un timbre, y viste, uno tiene que moverse y tratar con gente para poder entrar con una autorización a los lugares. No me meto, no salto ningún paredón, la verdad que no está en mí de saltar ningún paredón y meterme escondidas a algún lugar para poder hacer una transmisión. No trato de hacer lo que se pueda siempre con una autorización, ¿viste? Pero sí hay muchos lugares para poder visitar ahora por delante. Esperemos, como digo, que este virus afloje un poco. Ahora, gracias a Dios, tenemos la vacuna. Vamos a ver si, ¿viste?, se frena, se minimiza un poco. Y bueno, otro tema, sí. Tenemos más libertad también para poder disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. No solamente lo mío y las transmisiones, sino de poder volver a compartir con toda nuestra gente y nuestras amistades y nada, volver a la rutina de siempre. Bueno, espero que en algún momento puedas venirte a Entre Ríos, que también hay varios lugares dignos de ser visitados, con mucha historia, sí, y muchas, sí, energías. Mira, hay varios lugares, tengo gente, tengo familia en Hernandaria, tengo familia en Gualeguaychú, tengo amigos en Crespo, y no, si ya todos me están diciendo ese, venite acá, mira esto, me mandan... videos, me mandan fotos, yo me vuelvo loco, pero no podemos, lamentablemente, no tenemos la libertad de poder irnos, porque irse implica mucho gasto, estamos en una situación bastante crítica, así que bueno, hacemos lo que se puede acá. Ya creo que en cuanto se acomoden un poquito las cosas, por ahí posiblemente empecemos a recorrer un poquito más y a alejarnos un cachitito más. Así que Entre Ríos está también en la agenda. Buenísimo, entonces muchas gracias, Ezequiel, por tu tiempo, por estar del otro lado. Y bueno, espero que termines bien el año y que empieces el 2021 como se debe. Muchísimas gracias, gracias a ustedes también, gracias por este espacio, gracias por el tiempo, por brindarme el tiempo este de poder contar algunas cosas mías, personales, de la página, y nada, también agradecerle y decirle que bueno, ya estamos a horas de que se termine el año, que este año quede en la historia, en los tristes recuerdos, y nada, que el próximo año sea mucho mejor que este, muchísimo mejor para todo, con mucha salud, y nada, desearle lo mejor a todos. Genial, muchas gracias, te mando un abrazo, Ezequiel. Estábamos hablando con Ezequiel Gómez, quien dirige la página Aterrados Paranormal, dedicado a la exploración urbana y registro de fenómenos inusuales. Vamos a continuar con algo de música en El Encendedor. Estás escuchando El Encendedor Radio.